que ando como quien provoca, mal encarado y en caravana, encaja jetas al grito puja, exige y salta, alardea y festeja, carajea y olea, retumba y si sirve te escupe, si pierde feo se escapa, si rompe al paso se entiende, la barra va y avisa que va la barra, que va la barra.